Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo opiniones de organizaciones sociales de todo el país que están expresando alguna posición con respecto a la segunda vuelta electoral del 22 de noviembre. Y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas ha manifestado su apoyo a la fórmula Scioli-Zanini con una carta que han enviado directamente a el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Estamos en contacto con Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Hola, Eduardo, ¿cómo está? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Hola, ¿cómo te va? Bien. Muy bien. Bueno, Eduardo, ustedes decididamente desde el Movimiento de Empresas Recuperadas han manifestado públicamente que van a apoyar para este 22 de noviembre a Daniel Scioli como candidato a presidente. Sí, más que apoyar al presidente Scioli, a la candidatura de Scioli, lo que nosotros nos planteamos como organización, que sería un error histórico para nuestro pueblo y para toda la clase política, que la oligarquía legitime sus políticas en lo electoral, ¿no? Creo que sería la primera vez en nuestro país que la estética y la propuesta del poder internacional se legitime en las elecciones, ¿no? Eso es lo que vemos con mucha preocupación. Sabemos que el ataque o por lo menos las políticas diseñadas desde la globalización para volver a planificar la miseria en nuestras regiones y que la crisis la pagan los pobres, tiene que ver con este plan, y sería por lo menos peligroso que la gente vote en contra suya, ¿no? Eso no quiere decir que el gobierno de Scioli hubiera sido revolucionario. Lo que digo es que por lo menos no hubiera sido votado para eso, ¿no? Eduardo, y pensaba que sobre todo es importante o es muy atendible la posición de ustedes, porque las empresas recuperadas son nada menos que los trabajadores que se quedaban sin empleo luego de la crisis del 2001 o en plena crisis del 2001 y que deciden tomar las fábricas porque empezaban a cerrarse empresas en todos lados. Sí, lo que va a pasar, ¿sí? Lo que nosotros estamos preocupados es por lo que le va a pasar a nuestro pueblo a partir de que legitimen una política. Después va a ser mucho más difícil la resistencia, ¿no? Cuando uno legitima y plantea, bueno, vamos por acá, votemos un gobierno de derecha, aceptemos todas las imposiciones internacionales, planteémonos que es imposible industrializar nuestro país. Así que eso es lo que nos preocupa, más allá del caso particular como empresas recuperadas, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nosotros le fuimos a plantear a Scioli. Creo que él es el que tendría que, es el único que puede cambiar las cosas hablando directamente al pueblo, pero planteándoles cosas distintas. No se puede seguir diciendo vaguedades, ¿no? Hay que plantearle a nuestro pueblo, hay que sacar a un conjunto de trabajadores y de habitantes de nuestro pueblo y de plantearle la inclusión, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso, el voto, ¿no? Que mucho relato, pero tampoco hay ninguna propuesta para la gente, para la inclusión. Entonces la gente a veces se cansa y se vamos a cambiar, ¿no? Ajá. Y con respecto a esto, esta consigna de cambiemos, de nosotros somos el cambio, vamos a terminar con esto que se viene haciendo, ¿ustedes cómo, qué mensaje darían a toda esa gente que por ahí o desconoce o no está informada de todo lo que está detrás de los globitos del macrismo? Mirá, nosotros tratamos de hablar con cada uno de los compañeros, con cada uno de los trabajadores, de nuestro llegado, y lo que poco decíamos en el documento. La mentira también hubo todo. Es muy difícil ahora romper con todo, ¿no? Porque yo en ese documento planteaba lo de la grieta mentirosa, la del payasito La Nata, y de la que algunos se colgaron, ¿no? Ahora sí puede venir una grieta, porque este plan que se va a instalar en el país seguramente va a llevar a que nuestro pueblo salga a la resistencia, y la grieta se va a profundizar a partir de la represión que va a haber de esa resistencia. El modelo que viene para adelante es un modelo muy fuerte de ajuste, de aumento muy fuerte de la desocupación, el poder internacional va a dejar sin recursos a los estados de la región por una política determinada que tiene que ver centralmente con la baja de precios en los commodities, el planteo de retroalimentamiento externo, la imposibilidad de la competitividad industrial. Entonces, bueno, eso va a llevar a que ese ajuste tenga una resistencia de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo tiene memoria histórica y va a resistir, y va a haber represión. Y ahí sí, la grieta y otra vez a empezar, ¿no? Eduardo Murúa, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, sigamos convocándonos y pensando. Y más allá, de verdad, yo digo más allá de Scioli, me parece que tenemos que pensar como pueblo, como organizaciones, por lo menos cómo frenar que la derecha no gane, ¿no? Gracias, Eduardo. Total. Hablamos con Eduardo Murúa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Ellos han expresado en un documento su apoyo a la fórmula Daniel Scioli y Carlos Zannini para la segunda vuelta del 22 de noviembre.